Viaja con nosotros. Archivos X. They say I'm crazy, the way you got me open, baby. Ooh. They say I'm bugging, the way I'm time sweating your loving. Ooh. They all sit and wonder why this feeling I cannot hide. It ain't a question of pride. Ooh. It's love. It's love, it's love, it's love. Ooh. It's love. It's love, it's love, it's love. They say I'm ripping the way you got my whole life flipping. Ooh. They say I'm Let's get go. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Let's get go. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este, el conteo con lo mejor de la semana, las 20 de la X. Vamos a hacer un recorrido increíble, muy interesante y muy divertido también por las 20 canciones más importantes de nuestra estación, esas canciones que ustedes piden a gritos, que les encantan, que disfruten escuchar una y otra vez y además que ayudan a ubicar en cada uno de los lugares que vamos a contarles que están ubicadas en esta edición, que es la edición número 18. Bienvenidísimos, bienvenidas. Ya saben que pueden empezar a acompañarnos y a escribirnos en el 318-860-9616. Y que, bueno, mientras vamos a estarles anunciando cada una de las canciones, también vamos a estarlas publicando en simultánea a través de nuestra cuenta de Twitter o de X, como ustedes prefieran llamarlo, @laXCaliOficial. Hoy estoy solita desde cabina, pero no estoy sola en las 20. Hoy me acompañan Julio César Soto y Tefa Ortiz, pero ellos no están aquí. Ellos salieron hacia el sur de la ciudad a hacer algo súper increíble y muy, muy interesante que ustedes no se pueden perder. Se trata de Interactiva, de ICESI. ICESI Interactiva es un evento increíble donde ustedes, si están nuevos en el mundo universitario, van a tener la oportunidad de entender un poco en qué consiste esta dinámica, este nuevo ciclo de la vida que llega. Y en ICESI les van a dar todas las herramientas, toda la información y todos los detalles de lo que se viene. Y mejor dicho, los chicos obviamente son los que van a ampliar esta información. Pero además de eso, tenemos la compañía de la escuela de DJs DNA Music. La vamos a pasar increíble en este ratito que vamos a estarlos acompañando hasta el mediodía. Estas son las 20 de la X. Y sin más preámbulos, arranquemos entonces para conocer cuáles son las canciones de la colita. Las canciones que ocupan los puestos número 20, número 19 y número 18. En el puesto número 20 tenemos a Wildflower de Billie Eilish. Esta canción lleva 12 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 19, así que pierde un lugar para esta ocasión. En el puesto número 19 tenemos a Charlie XCX con Billie Eilish y la canción que se llama Guess. Ya lleva 25 semanas haciendo parte del conteo. La semana pasada estaba ocupando el número 20, así que para esta oportunidad sube un lugar. Y en el puesto número 18 tenemos a los chicos de Linkin Park con The Emptiness Machine, una canción que ya completa 17 semanas como parte de las 20 de la X. La semana pasada estaba aquí mismito en el puesto número 18, así que no se ha movido. Les contamos ya para cerrar y arrancar con este conteo que para esta oportunidad bajaron o descendieron del lugar en el que estaban en la edición pasada 7 canciones. 4 canciones se mantienen estables y 9 canciones subieron de lugar. Bienvenidos, estas son las 20 de la X. Número 20. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know. She was your girl. You showed her the world. We fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time.

blades are sharpened with precision. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance. Just like you always do. Just like you always do. Already pulling me in. Already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Carulla disfruta 30% de descuento en referencias seleccionadas de Alpina, Sol, Oreo, Ariel, Aromatel, Suave Gold, Ajax y muchas más. Esto es válido el 17 y 18 de mayo. 84.200 unidades disponibles. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Seguimos acompañándolos con muy buena música, con esas canciones que ustedes aman y que se repiten un montón. Y bueno, vamos a conocer los puestos 17, 16 y 15, pero antes recordemos que los estamos acompañando también desde ICESI Interactiva. Allí ustedes van a tener a nuestros enviados especiales, Julio César Soto y Tefa Ortiz, que nos van a estar acompañando con mucha información súper chévere que ustedes no se pueden perder. Además de la presencia de la escuela de DJs DNA Music, que están haciendo parte de ICESI Interactiva. Antes de irnos con los chicos, bueno, les anuncio los puestos 17, 16 y 15. En el puesto número 17 tenemos a Grace Abrams con That's So True. Esta canción ya lleva 17 semanas haciendo parte de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que pierde un lugar para esta edición. Puesto 16 para para Teddy Swims con Bad Dreams. Esta canción también tiene 17 semanas haciendo parte de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que sube una posición. Y para cerrar esta tandita vamos con Pink Pony Club. Es la canción que ocupa el puesto número 15. Es de Chappell Roan. Lleva 19 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde un lugar. Chicos, vamos con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando desde ICES Interactiva? Y luego vamos con los puestos número 17, 16 y 15. Aquí estamos y en este fin de semana también, Tefa, Lu, buenos días para ustedes dos. Pues desde ICESI, la Universidad de ICESI, que pues nos recibe con un evento increíble del que por ahí ya les habíamos contado, que se llama Interactiva. Y desde aquí les vamos a contar muchas cosas increíbles que pasan aquí en la Universidad de ICESI Cali. Un evento imperdible para las personas que están buscando carrera, que todavía de pronto no saben qué quieren estudiar, pues hoy estamos conociendo justamente todas las carreras y opciones que nos presenta ICESI con ICESI Interactiva. Número 17. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry. Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. What'd you do to get you off? Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once. Or twice on. No, I know, I know, God. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy. Not my business, but I had to warn ya. Ooh, bet you think it's she. Número 16. Mm-hmm. 15. muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Retornamos. Recuerden que estamos con lo mejor de la semana. Este es nuestro conteo de cada sábado, las 20 de la X, y vamos a conocer cuáles son las canciones que ocupan los puestos 14, 13 y 12. Es preciso recordarles también que ustedes pueden votar en nuestras encuestas. Ya saben que allí estamos como arroba la X Cali Oficial, en Twitter o en X, como ustedes prefieran llamarlo, y ustedes mismos son los que nos ayudan a ubicar cada una de las canciones en el lugar que le corresponde. Entonces, seguimos acompañándolos. Antes de irnos con los chicos, les anuncio cuáles son los puestos número 14, 13 y 12. En el puesto número 14 tenemos a Sabrina Carpenter con Taste. Esta canción completa 25 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 12, así que pierde dos lugares para esta ocasión. Puesto número 13 para Dancing in the Flames de The Weeknd. Es una de las más nuevas en nuestra programación. Apenas lleva 5 semanas haciendo parte de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que sube dos lugares en esta oportunidad. Y en el puesto número 12 tenemos Birds of a Feather. Esta canción de Billie Eilish es la que más tiempo lleva en nuestras 20 de la X. 42 semanas completas siendo parte del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que sube una posición para esta edición. Y ahora sí, nos vamos para el sur de la ciudad a ICESI Interactiva, donde están Julio Soto y Tefa Ortiz a esta hora junto a la escuela de DJs DNA Music. ¿Cómo van las cosas, chicos? Aquí continuamos desde la Universidad ICESI en este fin de semana, bueno, con todo lo que pasa alrededor de Interactiva. Me parece muy chévere, Tefa, y pues ojalá yo cuando hubiera estado en la universidad me hubiera tocado, bueno, cuando hubiera estado a punto de entrar a la universidad, me hubiera gustado mucho probar qué se siente ser un universitario antes de que llegue toda esta etapa tan increíble en el mundo estudiantil. Totalmente, poder disfrutar de conocer cómo es la carrera de sus sueños, ¡ay, increíble! Exactamente, y de eso se trata ICESI Interactiva, así que pues este fin de semana es bien especial para los estudiantes que se encuentran compartiendo acá esta opción. Pero hablemos de por qué ICESI es considerada la mejor opción para estudiar un pregrado. ICESI es una institución muy importante por varias razones. Mire, primero, porque es la universidad número uno en Colombia, la número uno en el suroccidente y además la número 9 a nivel de Latinoamérica. ¿Usted sabe lo que significa ser número 9 en toda la región de Latinoamérica? No, Dios mío, eso quiere decir que tienen una calidad en educación maravillosa. También, mire que ellos tienen unos programas con acreditaciones fuera de nuestro país. Por eso, les permite tener una empleabilidad alta aquí en el país y por fuera, por supuesto. Eso es un plus muy grande, ¿no? Pues imagínese que uno termina la carrera y siempre está esperando o mirando, pues, ¿será que sí voy a encontrar dónde poder realizar, desempeñarme en lo que finalmente estudié? Esa es una preocupación muy alta de los estudiantes. Y pues qué chévere que se preocupe por eso también, ¿no? Ay, no, esto me encanta. Y además, no solamente va a ser aquí en nuestro país, sino que usted también va a tener la posibilidad de emplearse en otro lugar. ¿Se imagina yo empleada en Tanzania? ¡Apenas! Es que imagínese usted que va a estudiar de pronto, no sé, zootecnia, veterinaria, que ya sí, es una opción interesante acá en la universidad, pues que le salga trabajito en Tanzania, ¿no? Pues echa. O sea, imagina usted yo por allá en Europa, no sé, en Madrid, en Barcelona. No, qué increíble. Así que ahí les dejamos esta muy buena opción. Pilas, porque venimos con más información. Vamos a estar toda esta mañana desde aquí, desde la Universidad ICESI, a través de la X96.5. También mientras ustedes se enteran qué pasa con las 20 canciones más importantes este fin de semana. Número 14. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. You do, just know you'll taste me too.

Las 20 de la X. Seguimos en esto que se llama Las 20 de la X. Ustedes pueden escribirnos a través de WhatsApp en el 318-860-9616. Por ahí los acompañamos, por ahí los leemos, por ahí hacemos parte de este inicio de fin de semana con ustedes. Recuerden que esta es la edición número 18 del año 2025 de Las 20 de la X. Estamos felices de poder acompañarlos con muy buena música, pero también con increíble información. Ya saben que los chicos están desde ICES Interactiva y desde allá nos están contando cosas increíbles. Pero antes de irnos con ellos, pues vamos a conocer qué canciones ocupan los puestos 11, 10 y 9 en esta edición número 18. En el puesto número 11 tenemos a Bruno Mars con Apaté. Esta canción la hace Bruno junto a Rosé. Completan ya 20 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el número 10, así que pierde un lugar para esta edición. En el puesto número 10 tenemos a Miles Smith con Stargazing. Esta canción completa 15 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que sube un lugar. Y para cerrar esta tanda está Lola Young con Messi en el puesto número 9. Ya completa esta canción 12 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que pierde un lugar para esta edición. Estas son las 20 de la X. Los invitamos a que hagan parte de este increíble espacio, a que se reporten, a que nos cuenten cuáles son los planes de fin de semana y, por nuestro lado, nos comprometemos a llenarlos de muy buena música. pero también a compartirles increíble información. Se sigue llevando a cabo en este momento y durante gran parte de la jornada, pues ICES Interactiva en el sur de la ciudad. Esta universidad abre este espacio increíble que ustedes no se pueden perder. Así que chicos, cuéntenos cómo van las cosas y un saludito a nuestra super escuela de DJs de NA Music que nos sigue acompañando desde este lugar también. Es un fin de semana increíble acompañándolos a través de la X96.5. Saluditos a propósito a toda la gente que nos oye por fuera. Tenemos mucha gente que nos oye en Cali muy temprano en la mañana, pero también gente que está conectada desde cualquier parte del mundo en la xcali.com. Así que a toda esa gente que está vía streaming, contarles que estamos aquí desde la Universidad ICESI Cali, que tiene hoy su evento Interactiva y que pues es un evento que le permite a los estudiantes entrar en contacto con todo ese ambiente universitario que van a comenzar a vivir, porque esta etapa de la educación, esta etapa de la vida cuando uno entra a la universidad, pues es decisiva, ¿no? Y muchas cosas cambian cuando uno entra a la universidad, Tefa. Sí, señor, así que poder conocer un poco más acerca de las carreras es maravilloso para que usted después, como a la mitad de su carrera, no vaya a decir, ah, es que esto es lo que no me apasiona, es que esto es lo que no me gustaba. La idea es que usted se enamore completamente de su carrera y en este evento de ICESI Interactiva, pues usted también va a poder conocer otras opciones por si de pronto no está tan seguro todavía. Mire, este evento Interactiva es el evento universitario más importante que se logra realizar acá en el suroccidente colombiano. Es un día especial, como se los estamos diciendo, pues desde hace ratito. Es un día en el que los muchachos de 10, de 11, de grado 12 también van a poder explorar todo lo que tienen las carreras, todas las carreras y opciones que van a poder encontrar dentro de la universidad. Y la idea es que hoy estén viviendo esa jornada, ¿no? Un día como estudiantes universitarios, y esto sin duda les va a ayudar a que puedan tomar la mejor decisión para este futuro profesional. Y es que mire, es muy importante que los chicos encuentren la posibilidad de entrar a esa carrera de sus sueños, que se la disfruten al máximo. Esa etapa de estudiar en la universidad número uno de Colombia, pues evidentemente es una de las opciones más bonitas y más importantes. La idea entonces es que ustedes se lo disfruten. Recuerden que en ICESI cuentan con 26 programas de pregrados para que ustedes puedan elegir. Tienen todos posibilidad de simultaneidad. Esto les permite darles un énfasis a los estudiantes un poco más profesional. Moricho, van a salir más preparados que un kumis, que un yogur, que una cualquier cosa. Total. De estas, ¿no? Así es que, pues, chévere para los chicos que están a esta hora y hoy disfrutando este gran evento desde Interactiva 2025. Los estamos saludando, Tefa y yo, aquí en la Universidad ICESI Cali. Número 11. Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Baby, don't you need me?

lo mejor de la semana en la X96.5. Continuamos acompañándolos en esta la edición número 18 del 2025 de las 20 de la X. Recuerden que las encuestas ya están quedando publicadas. Ustedes pueden hacer parte de este espacio opinando a través de justamente Twitter o X, arroba la X Cali oficial. Sí, la idea es que ustedes nos ayuden a elegir si cada una de esas canciones quieren que suba, quieren que baje o quieren que definitivamente abandone el conteo. Eso depende de ustedes, así que vayan ya mismo a votar. Vamos a conocer qué canciones ocupan los puestos número 8, 7 y 6. En el puesto número 8 tenemos a Addison Rae con Diet Pepsi. Esta canción lleva 5 semanas haciendo parte de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que sube un lugar para esta oportunidad. Más adelante, en el puesto número 7, está Miles On It. La canción de Marshmello y Kane Brown lleva 9 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba aquí mismito en el puesto número 7. Y para cerrar esta tanda, vamos con Die With A Smile, que la hace Lady Gaga y Bruno Mars. Recordemos que esta canción por muchísimo tiempo fue la más importante en nuestro conteo. Fue la número uno por muchas semanas seguidas y ya completa 30 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que se pegó un resbaloncito de 3 lugares. Chicos, ¿cómo siguen transcurriendo las cosas desde ICC Interactiva? Seguimos acompañándolos en las 20 de la X. Gracias por estar conectaditos con nosotros y también gracias por estar pendientes de su futuro, porque no hay nada más bonito que uno poder disfrutarse la posibilidad de entrar a la carrera de sus sueños. Pero si usted aún no la tiene clara, usted dice, oiga, es que no sé todavía qué voy a hacer, ya me voy a graduar del colegio y no sé qué. ¿Qué hacer? ¿Qué voy a estudiar? No tengo claridad en mi futuro. Pues hoy, con esta información que le vamos a contar, seguramente va a encontrar esa carrera de sus sueños, la que lo apasiona y la que va a hacer que usted se convierta en una persona que disfrute su profesión, que creo yo que es lo más importante, ¿no? Hacerla con amor, respeto y profesionalismo. Exacto, que uno pueda disfrutarse lo que hace todos los días, como lo hacemos usted y yo, por ejemplo, que nos levantamos felices de poder hablar con ustedes. ¡Contentos! De poder ver a Tefa todos los días, sí, claro. Y de poder contarles a través de la música muchas cosas chéveres como lo que les estamos contando hoy. Mire, en las últimas noticias importantes que tiene ICESI, pues por si no sabían, hay que contarles que en este semestre se han lanzado 3 nuevos programas. Tefa y nosotros hemos sido testigos, además porque hemos estado invitados varias veces acá a la Universidad ICESI Cali para conocer más de estos programas de pregrado. Bacteriología y Laboratorio Clínico es uno de ellos. El otro es Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y el otro es Negocios, Estrategia y Tecnología. Son 3 opciones súper interesantes con las que cuenta el público estudiantil en Cali, pues para que tengan una amplia área de posibilidades de la vida profesional. Sí, señor. Son 3 carreras muy distintas, ¿no? Cada una de ellas tiene unas características especiales y por eso, pues se permite ampliar este portafolio de pregrados de la Universidad ICESI. De esta manera, pues ellos logran adaptarse a todas las nuevas generaciones y a lo que el mercado está pidiendo, porque recordemos que estas 3 carreras son una de las más importantes en este momento, en el año y en el siglo en el que estamos. Así que hay que prestarles atención. Y qué mejor que poderlas estudiar aquí en ICESI, graduarse de ICESI. Mire, pues es increíble. Esta es una universidad con excelente calidad, tanto en el mundo docente, digámoslo así, como en el mundo académico. Entonces va a ser un lujo que usted salga graduado de esta Universidad ICESI Cali, desde donde los estamos acompañando también esta mañana aquí en la X96.5. Esto es ICESI Interactiva con la X. Número 8. My boy's a winner, he loves the game. My lips reflect off his cross gold chain. I like the way he's telling me my ass looks good in these ripped blue jeans. My cheeks are red like cherries in the spring. Body's a work of art, yet a day to see. Sweet, no one in the sense in the backseat. Say you love.

Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Estas son las 20 de la X. Por supuesto, aquí seguimos cumpliéndoles la cita con lo mejor de la semana. Estamos conociendo una a una las canciones más importantes de nuestra programación. Momento de presentarles los puestos número 5, número 4 y número 3. Así que ustedes están invitados a que se sigan reportando, a que nos cuenten si están disfrutando de nuestra música, a que vayan, se animen y saluden a Tefa y a Julito, que los acompañan desde ICES Inter. Activa junto a la escuela de DJs DNA Music. Allá los están acompañando, les están contando cosas súper chéveres que están sucediendo en este lugar increíble de nuestra ciudad de Cali para que no se lo vayan a perder. Puestos 5, 4 y 3. En el puesto número 5 tenemos a The Weeknd junto a Playboi Carti. Esta canción se llama Timeless. Lleva 9 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 6. Así que sube un lugar para esta ocasión. En el puesto número 4 tenemos a Sabrina Carpenter con Bad Cam. Esta canción también lleva 9 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que también gana un lugar para esta edición. Y ¿será que les presento de una vez la segunda? No, vámonos con esas dos canciones por ahora. Y también vamos con lo que los chicos nos siguen contando desde ICESI Interactiva. Acá seguimos nosotros desde ICESI Cali, ICESI Interactiva, este gran evento que pues reúne a muchos estudiantes inquietos por cómo será la vida universitaria. Le hago yo una preguntita. A ver. Usted, si no fuese comunicador social con énfasis en producción audiovisual con 23 años de experiencia, ¿qué sería? Mire, no me va a creer, pero bacteriología, que es una de las recientes carreras, fue alguna vez una carrera por la que me sentí como inquieto, ¿sabe? Zootecnia también. O sea, esto en mi tiempo había sido un lujo. Mejor yo hubiera sido estudiante de ICESI sin lugar a dudas. Yo también. Mire que yo he descubierto mi amor por los animalitos, así que siento que si no fuese comunicadora, sería veterinaria. Bueno, pues como usted, habrá mucha gente que por ahí está interesada en conocer más de este mundo increíble de los animalitos y de poder ayudarlos también, así que esa puede ser una buena opción. Otra buena opción también es ir pensando cómo es el tema de la financiación, que eso también a veces como que pues se convierte un poquito como en un dolor de cabeza, como en un tema bastante pesado. Y mire, la universidad está tan comprometida con la educación de calidad y poder poner al alcance de la mano de absolutamente todos la opción educativa, que este mes hay una nueva sesión de financiación. ¿Qué va a pasar, Tefa, en esta sesión de financiación? Bueno, pues imagínense que van a hablar de becas institucionales, financiación con la universidad, créditos y muchas opciones más para que podamos cumplir nuestro sueño de estudiar en la mejor universidad del país. Es por eso que este 22 de mayo, de manera virtual, para que puedan conectarse desde cualquier parte del mundo, a las 5 de la tarde hora Colombia, van a estar resolviendo todas las dudas que tengan al respecto. ¿Cuál es la idea? Que se conecten, que escuchen la charla, tal vez si tienen alguna duda, pues también la puedan generar. Entonces ya lo saben, 22 de mayo, 5 p.m. de manera virtual, no se pueden perder todo este plan de financiamiento. Van a tener allí toda la posibilidad de despejar dudas, como dice Tefa, y pues qué mejor que poderlo hacer así, de la mano de la gente, dice sí, que está ahí presta a resolver todo tipo de inquietudes con este tema tan importante que es el tema de la financiación. Ojo pues, márquenlo en el calendario, 22 de mayo, 5 de la tarde, de manera virtual, donde usted esté, se puede conectar, no se lo pueden perder. Seguimos con la X96.5 desde esto que se llama ICESI Interactiva. En Carulla disfruta 30% de descuento en referencias seleccionadas de Alpina, Sol, Oreo, Ariel, Aromatel, Suave Gold, Ajax y muchas más. Esto es válido el 17 y 18 de mayo. 84.200 unidades disponibles. Número 5. Número 4. your dress the day that we met. We were both in a rush, we talked for a sec. You friended me up so we could connect. And what are the odds? You sent me a text and now the next thing I know I'm like, manifest, that's your oversized. I digress, got me scrolling like, out of breath, got me going like, ooh, who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon of me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. It's the cute guy with the white blue eyes and the big bad mouth. I know it's sounded a bit redundant, but I bet we'd have really good back. How you pick me up? Pull it down, tell me around, tell me just makes sense. And you talk so sweet when you're doing bad things. Eliges tus favoritas, las 20 de la X. Seguimos, estas son las 20 de la X. Y bueno, ya nos acercamos cada vez más a conocer cuáles son las canciones más importantes. Estamos a punto de revelar cuál es el top 3 y vamos con dos canciones. Recuerden que cada uno de los éxitos que les hemos nombrado hacen parte de nuestras encuestas que están siendo publicadas a través de Twitter, @laxcalioficial. Por allí ustedes nos van a ayudar a conocer pues cada una de las ubicaciones de las canciones, en qué lugar quieren que queden, si les gusta dónde están, o quieren que bajen, o quieren que suban, o quieren que se vayan por siempre. Depende de ustedes. Vamos a conocer ahora mismo los puestos número 3 y número 2. En el puesto número 3 tenemos a Tig McRae con Sports Car. Esta canción ya completa 7 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que sube un lugar para esta oportunidad. Y el puesto número 2, ya con esta canción, ustedes saben cuál ocupa el puesto número 1. El 2, ahí está Alex Warren con Ordinary. Esta canción lleva 5 semanas en el conteo. La semana pasada estaba aquí mismito en el puesto número 2. Así que ustedes ya saben cuál ocupa el número 1. Pero vamos primero con estas dos canciones. Pero antes, ya ustedes saben, los chicos nos siguen acompañando desde ICESI Interactiva. Así que vamos a ver qué es lo que tienen para contarnos antes de ir a conocer estas dos buenas canciones. Estamos muy felices de seguirlos acompañando desde ICESI Interactiva, este evento que se realiza en nuestra ciudad para que los chicos que están en grado 10, 11 y 12 pues puedan conocer cuáles son las opciones académicas y cuál es esa carrera que se adapta a sus personalidades, a sus actitudes, a sus aptitudes, cuál es esa carrera que los hace vibrar alto. Y bueno, la posibilidad está para que hoy vivan ese día y se metan en esa carrera de sus sueños. Ese es un momento bastante importante de tomar decisiones importantes, de saber por qué de verdad sentimos como ese amor, esa motivación por diferentes temas, ¿no? Y diferentes carreras. ¿Usted cómo decidió volverse comunicador social con énfasis en producción audiovisual de 22 años, Verónica? Mire, porque a mí me gustó mucho el tema. Fue un amigo, la verdad. Fue un amigo que estudiaba comunicación social. Él me empezó a hablar de la carrera y yo me sentí como que inquieto por el tema y fui a la universidad, entré en contacto con la universidad, investigué, averigué, me gustaron las materias y dije, bueno, por aquí puede ser. O sea, la universidad es un lugar de puertas abiertas donde usted puede ir en espacios como este, por ejemplo, a aprovechar, a indagar, a preguntar, a mirar, pues, de verdad, cuál va a ser la mejor manera de tomar una decisión. Ahora que estábamos hablando de decisiones importantes como el tema de la financiación, pues también está esto, esta opción de poder estar en el campus de la universidad. Este próximo 14 de junio va a ser un día especial, un open house, un día para ir, para conocer este espacio, para que usted vaya incluso con su familia y comparta junto a directores de carrera, para que escuche a otros estudiantes que ya se han graduado, por ejemplo, cómo ha sido la experiencia de estudiar en ICESI y resolver cualquier tipo de duda de cómo estudiar en la Universidad de ICESI Cali. ¡Ay, qué chévere! Ese es el momento y la oportunidad para poder tomar la mejor decisión de su vida, acompañado obviamente de sus familiares. Este día también van a tener la asesoría financiera por parte de los asesores de programa y otras experiencias para que ustedes confirmen que ICESI es la mejor opción para el futuro de ustedes y para el futuro de sus hijos. Es que no hay nada mejor como uno sentirse ya como familiarizado con los espacios. Imagínense que uno entra a la universidad y uno a veces ni siquiera sabe dónde está el baño, dónde está la fotocopiadora, dónde está la cafetería. Este va a ser un momento súper cool, este open house, para que ustedes vayan, conozcan, recorran, se enamoren de este lugar. Además, es bien bonito estar en la Universidad de ICESI Cali, ¿no? Es muy acogedor y es muy importante lo que usted acaba de decir. Reconocer los espacios para cuando usted ya llegue en su primer semestre, la tenga clara y se oriente mucho más fácil y no ande pues como tan perdido. Así que, chéveres estos espacios. Recuerden el próximo 14 de junio. Número 3. Número 2. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your mind. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, but we saved you, Larry. Las 20 de la X. Disfrutamos de muy buena programación. Cada vez nos acercamos más a conocer cuáles son la, o no, más bien, cuál es la canción más importante. Aunque ustedes, si son fieles oyentes, pues ya eso de sobra lo tienen y clarísimo, lo tienen muy, muy claro. La canción más importante es, bueno, en un ratito les digo, porque antes les voy a recordar que pueden votar en nuestra encuesta @laxcaliooficial, ahí está quedando publicada. Ayúdennos a elegir en qué lugar quieren que queden sus canciones favoritas para la edición número 19, que es el próximo sábado. Por ahora les decimos, estamos acompañándolos desde aquí, desde la cabina de la X96.5 en el norte de la ciudad, pero en simultánea estamos junto a Julio César Soto y Tefa Ortiz desde ICESI Interactiva. Ellos han estado acompañándonos con muy buena información desde este evento increíble que se está llevando a cabo en la ciudad de Cali, en el sur de la ciudad de Cali, pero también están acompañados, muy, muy bien acompañados, por la escuela de DJs DNA Music. Ellos la están pasando increíble y nosotros queremos que ustedes se contagien de esto y se dirijan a ICESI Interactiva porque pasan cosas muy, muy buenas desde este lugar. Sin más preámbulos, vamos a conocer la canción más importante. Ustedes ya saben de quién se trata. Ella es la Mother Monster y está con mucha fuerza dominando el mundo de la música por estos días. Lady Gaga con Abracadabra. Bueno, pues esta canción completa 9 semanas en el conteo. La semana pasada estaba aquí mismo, siendo la reina de las 20 de la X. Se queda en el mismo lugar. ¿Por cuánto tiempo? Eso depende de ustedes. Gracias por acompañarnos y a ustedes, chicos, desde ICESI Interactiva también. Gracias. gracias por toda esa información. Igual ya vienen para contarnos más detalles. Estas son y fueron las 20 de la X. Seguimos desde aquí, desde la Universidad ICES y Cali. Hemos pasado una mañana súper increíble. Hemos estado por acá con Tefa compartiendo con muchos estudiantes que hoy tienen pues esa opción chéverísima de entrar en contacto por primera vez con el mundo universitario, de indagar, de preguntar, de saber qué se siente estar ya estudiando una carrera universitaria. Un espacio increíble que se llama Interactiva en su edición 2025, gracias a la Universidad ICES y Cali, que es un lugar donde se va a estudiar, Tefa, pero uno, además de ir a estudiar a la universidad, uno hace cualquier cantidad de otras cosas allí, porque eso se convierte como en una segunda casa, ¿no? Literal, es una segunda casa en donde podemos disfrutar de todos los espacios, en donde podemos compartir con muchas personas, en donde podemos conocer, que siento yo que es lo más importante, ¿no? Tener esa posibilidad de tener contactos, de tener amigos, de pasarla muy bien en la universidad. Es que una vez uno está, digamos, matriculado y ya estudiando, cursando ahí en la universidad, todo se vuelve mucho más interesante, porque ustedes van a encontrar cosas tan bacanas como, por ejemplo, la posibilidad de hacer semestres de intercambio, no solo nacional, sino también intercambio internacional, cursos de idiomas que le van a permitir a usted que amplíe un poquito su perfil profesional. Si usted es deportista como Tefa, va a encontrar también el Centro de Bienestar Universitario. ¿No le pareció una cosa bellísima, maravillosa? ¡Oh, increíble, fantástico! Ahí usted va a encontrar en la universidad más de 20 actividades entre deportes en solitario, deportes en equipo, actividades culturales también todo el tiempo, teatro, danza, canto. Bueno, mejor dicho, cosas increíbles que pues todo estudiante necesita y espacios esenciales para este proceso. Y es que, mejor dicho, en ICESI la vida universitaria pues va mucho más de estudiar e ir a clases. Así que si ustedes no han tomado la decisión, los invitamos a la Universidad ICESI. Si quieren más información sobre todos los eventos y las ofertas de pregrado que tienen, pues sígalos en sus redes sociales como @universidadicesi y @somosicesi en Instagram. Vea, no solo eso, si usted tiene problemas con, digamos, algún tipo de materia. Yo sé que hay una materia que a todos nos da duro en la cabeza, ¿sabe cuál es? Matemáticas. Pues ahí precisamente va a encontrar usted dónde lo van a poder ayudar con el tema de las matemáticas, no solo matemáticas, sino español, inglés y otras áreas. Y es el EL Center. No solo esto, sino también apoyo psicológico, centros de estudio Canvas, Leo, bueno, infinitas cosas increíbles que tiene la Universidad ICESI, porque allí usted va a cambiar su vida definitivamente. Así que si usted no ha tomado la decisión todavía, aquí estamos para contarles de primera mano lo que está pasando. Si quieren más información, pueden ustedes seguirlos en redes sociales. Ahí los van a encontrar como @universidadicesi. También en @somosicesi en Instagram van a encontrar ustedes la posibilidad de encontrar mucha más información. Y bueno, no se pueden perder estos dos eventos, el Open House, que será el 14 de junio, y también, si ya tomaron la decisión y quieren saber más del tema financiero, el 22 de mayo, de manera virtual a las 5 de la tarde, esta sesión de financiamiento. Bueno, ellos han pensado en absolutamente todo, así que usted solo tiene que tomar la decisión. No postergue sus sueños, dése la oportunidad de estudiar en la mejor universidad de Colombia y sea feliz con su carrera. Número 1. Oh, watch it burn. Cali, escucha la X. Cali, escucha la X. Cali, escucha la X. Thank you. Escuchas La X 96.5. X. Son las 11 y 57 minutos en la X96.5. ¿En tu éxito? Celular Tecnospark 30C a 485.950 pesos con tarjeta éxito o 530.950 pesos con otro medio de pago. Válido del 15 al 19 de mayo. 200 unidades aplican términos y condiciones. Tarjeta éxito Mastercard emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Continúa el bodegazo Suzuki en Autama Motor. Estrena híbrido con tasas especiales y bonos de descuento. Auto recargables, menor consumo de combustible y sin pico y placa. Cotiza en SuzukiCali.com. Encuéntranos en Derco Center. Aplican términos y condiciones. Esta es la X 90 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Escuchas la X. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. X. Cali, escucha la X.